Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional se presentará el festival denominado Nocturno Musical, con la actuación de los artistas Medis García López de Cuba, Fabio Olano de Venezuela, Amapola Naranjo, Patricia Olaya, Doménica Paguay y David Chumaña de Ecuador. En el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, hoy a las 18:30 se realizará el conversatorio denominado Nuevas Sendas Científicas, a cargo del español José María Díaz Nafria. El foro analizará la información y su carácter transdisciplinario. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.